En esta mañana el Señor tiene un mensaje para nosotros. La vida es la vida. Y la vida tiene sombras y tiene luces. ¿No? No se puede ganar siempre. ¿No? A veces hay que perder. Jesús decía, el que quiere ganar su vida, la perderá. Y aquel que quiera entregar su vida por causa de mí, este la ganará. En estas recetas para la preocupación en esta mañana, quiero ayudarte en el nombre de Jesús. No sé cómo viniste en esta mañana aquí, en este domingo de comunión, muy bueno el nombre, y el domingo que viene el día de campo. No sé cómo viniste, pero la vida es eso. Quizás hoy te toca venir pum para arriba, ¿eh? Y las cosas están saliendo bárbaras. Ha sido una semana hermosa, pero quizá alguno de los que está acá no le ha sido tan bien. Y tuvo sombras. ¿Sabes? El mensaje de esta mañana que tenés en tus manos, dice el salmista, aunque ande por valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el Señor. Mirá vos los hinchas de Boca hoy. Yo lo veía a Jorge entrar, venía por la otra cuadra, le venía con una sonrisa, es inevitable. Lo de Racing cuando ganan son insoportables. ¿Eh? Parecía Auche, un poco más gordo, más desarrollado. Pero venía Auche por esa cuadra, se llevó al mundo por delante. Ahora, ellos saben de sombras. Ellos saben de sombras. ¿O no? Se ríe. Saben de sombras. Y muchos domingos están acá y fieles al Señor en medio de sus sombras. Y lo de Boca antes no tenían acostumbrado a que ganaban todos los partidos. Uno no, ni tenía que preguntar. Porque siempre ganaban. No importa con quién jugaran. Y ahora no le ganan a nadie. ¿Eh? No le ganan a nadie. No le ganan a nadie, ¿verdad? Así que, bueno, gracias por el... Se lo voy a entregar al doctor. Sí, lo mantiene. La vida está llena de... Son placeres, dolores, son... sorpresas que traen alegría, sorpresas que traen tristezas a nuestra vida. Es así. Y hay valles en nuestra vida. Uno a veces piensa que los valles son esa cosa hermosa, ¿no? Uno si va al sur y dice, bueno, a mí me gustaría vivir en uno de esos valles. Bueno, ahora la televisión nos está mostrando que no es tan así. Porque nuestros hermanos chilenos debieron dejar los valles para subir a la cima, ¿no? Porque en el valle está oscuro. El valle removió la tierra, removió esperanzas, removió ilusiones, removió trabajo, proyectos, amores, desencuentros, removió todo. Y entonces las familias se fueron disparadas a formar nuevas comunidades en la cima. No siempre el valle es atractivo, el valle, pero a veces el valle es peligroso, ¿no? Yo no sabía, en Israel hoy existen valles de los que hablaba David. Yo no sabía, lo leí hace unos 15 días, previendo el mensaje, estaba leyendo algunas cosas y el valle en Israel es una realidad, hay valles muy profundos y en la profundidad más profunda el sol casi ni llega. Así que David sabía cuando él guiaba sus ovejas con la vara y el cayado, aunque las versiones modernas robaron la vara, ¿no? O el cayado, dejaron la vara y afanaron el cayado, no sé por qué. Pero él cuando guiaba las ovejas por ahí, sabía que en algún momento se perdían, la oveja ve poco, se perdía por el valle profundo. Quizá en esta mañana usted está en un valle profundo, ve poco, no encuentra la salida, piensa que más, que no hay salida, que en el lugar donde Dios le puso a usted no hay salida. Hay un librito que estamos repartiendo, El Pan Diario, cuando la vida duele. Y estaba mirándolo yo en el otro culto un poquito, y fíjate que hay un tipo que sabe, ¿no? Herbert van der Luck, miércoles, eso sí que es un nombre. Dice, sin duda alguna, muchas personas se alejan de Dios por el problema del dolor. Encuentran difícil creer que un Dios de amor y todopoderoso permite a la gente que sufrir, permite a la gente sufrir de la manera que sufre. Por otro lado, miles han testificado que fue durante una época de profunda tristeza o de intensa angustia que encontraron a Dios más real y precioso que nunca. Porque, ¿sabe? Nuestro carácter, una vida, no se construye nunca en la cima. Siempre se construye en el valle oscuro. Es una paradoja, pero es bueno saberlo. Porque usted en la cima no le da bolilla a nadie, casi ni a Dios le da bolilla. Lo codea a Dios y le dice, déjame manejar que estoy en la mejor. Déjame a mí. Es el momento del disfrute total. Todo va bárbaro. ¿No? Y entonces uno ahí va y la mujer le quiere decir algo al hombre. Dice, déjame a mí que yo sé. Después vienen los reproches, te dije. Pero en ese momento, ¿no? Usted está como yo en mi dormitorio. Tengo mesita de luz, pero no tengo luz en la mesita. Usted no ve nada. La luz la tiene mi señora en mi casa. Y no me deja poner el velador. Así yo le digo, mi amor, prendés la luz. Y ella me dice, me molesta. Nunca invoco. Pero el veladorcito. Y ella me dice, no, me molesta los ojos. Estoy ciego, no veo. Y usted a veces está como yo, en esos valles profundos de oscuridad. Pero sabe, uno crece. Porque uno aprende a amar a la esposa. Y dice, pucha, Dios me la entregó así, che, ¿eh? Imperfecta. ¿Eh? Y ella piensa lo mismo del otro lado, del que tiene al lado, este no se cura más, dice. ¿No es cierto lo que debe estar pensando ahora, mi señora? Mírenla que está con una sonrisa, cuando yo hablo de ella, se pone chocho. Y después cuando vamos a casa también. Y se ríe, Leticia, se mueve toda, Leticia. Es que ahí usted es tomado por Dios, en los valles profundos. Y Dios nunca nos construye en la cima, porque Él sabe que nosotros nos las creemos y necesita a veces y o usa muchas veces las pruebas que tenemos en nuestra vida para Él está interesado en nuestro carácter. Así que los valles existen. Permítanme en esta mañana, no sé si ahora me va a salir, creo que me salió lindo en el primer culto, esto de identificar la cena con el mensaje de esta mañana. San Pablo también le escribía a los corintios en la cena, en el capítulo de Corintios que usamos para la cena del Señor. Y ellos también tenían sombras. Jesús en medio de la cena del Señor tuvo sombras. Él dijo, el que pone la mano conmigo en el plato, ese es el traidor, es una sombra. Yo no sé si le entraron las sombras a Jesús, no lo sé, realmente no lo sé. Lo que sé es que le acecharon las sombras. Y los discípulos inteligentemente ahí en medio de la cena se empezaron a preguntar, ¿seré yo la sombra? Jesús dijo, no, es el que pone la mano conmigo en el plato, ¿no? Así que la cena, después Pablo escribiendo a los corintios le dice, ustedes se juntan a comer la cena, hay envidias, hay celos, hay otras preocupaciones, los glotones comen, hacen de la cena una cena pero de verdad, dejan a los otros que no tienen comida de lado, hay sombras entre nosotros. Usted piensa que la iglesia del Señor no tiene sombras. ¿Algunos de ustedes dejan de venir a la iglesia? Quizá alguno de los que me está escuchando ahora ha dejado de ir a la iglesia, acá o por internet, y usa el internet precisamente porque está enojado con la esposa de Cristo. La ha dejado porque usted creyó que la esposa de Cristo era perfecta. No hay ninguna esposa perfecta, ninguna. Ni la más pintada es perfecta. Así como nosotros tenemos que decir que Cristo es perfecto, pero nosotros como esposos tampoco somos perfectos. Usted tiene sombras en medio de la iglesia. Usted tiene hermanos que a veces se levantan mal y le causan alguna pena. Y usted también a veces, sin darse cuenta quizá o dándose cuenta porque con alguien se la tiene que agarrar, usted deposita esa bronca en medio de la esposa de Cristo. Tenemos sombras. Jesús convivió con las sombras, no le tuvo temor a las sombras. Porque, ¿sabe? Para que haya luz tiene que haber sombras. Y Jesús es la luz que está entre nosotros en esta mañana. Él no necesita otra luz. Él quiere hacerse cargo de nuestras sombras. Él es la luz. Él no necesita que le levantemos a alguno de ustedes y le decimos, mira, este es la luz, este sí que nos salió bien, ¿eh? En medio de todos nuestros miembros tenemos uno que camina derecho, este la tiene toda. No, Jesús es la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no andará en tinieblas. Pero usted y yo cargamos con nuestras sombras y se trata en esta mañana de entregarle las sombras a Jesús. Yo le puse ahí ejemplos de los valles de sombra para que usted no vaya directamente al suyo, ¿vio? pase por una casilla de correo primero y vea y lea la historia de otro. La casilla de correo es la Biblia, ábrala. Y ahí le puse algunos pasajes donde usted tiene valle de calamidad, si a usted todo le va mal esta semana, está como yo, se me cayó la pintura, andaba cansado, atropellado, que estaba pintando una pieza, pato criollo, ¡boom!, volcaba el tíner, tenía que juntar, ¡boom!, con el codo le di a la pintura, mientras no me miraba mi señora, juntaba la pintura con el pincel y la pasaba, y tengo que aprovechar la pintura. Todas las calamidades me pasaron esta semana, todas. Lavé el auto y el árbol de mi casa se llenó de palomas. Y ahora está acá a la vuelta, me dio vergüenza. Dice este pastor, mire cómo está. Usted se imagina, ¿no?, lo que van a decir. Bueno, estuve lleno de calamidades. Quizás su vida está llena de calamidades. Ahí tiene un pasaje en Josué. O está en el Valle de las Lágrimas, usted tiene ganas de llorar, de expresarse, de sacar esos lagrimales por todo lo que le está ocurriendo. Quizás está en medio de problemas, tiene que aprender a resolver problemas. Hay valles, muchos valles. O el de la profunda oscuridad. Dos o tres palabras le puse ahí para entender de qué estamos hablando en esta mañana. Primero quiero decirle que los valles oscuros son inevitables. Usted puede hacerse un chequeo médico cada 15 días. Usted es mujer, el doctor va a estar agradecido, factura cada 15 días. Pero el valle oscuro es inevitable. En uno de esos controles, el doctor le va a decir, mire, apareció esto. Y usted se va a querer volver loca porque usted dice, no, pero yo me vengo cuidando. Es inevitable. Boca formó la defensa completa, nueva la hizo. Pero los valles profundos, oscuros, son inevitables. Yo lo miraba al brasileño ayer, lo saludó al 9 de Racing, le dijo, no te conocía, vos eras de acá, eras de Racing. Bueno, te dejo hacer el gol. Tipo, ¡bum!, le metió y hizo el gol. El técnico preparó la defensa, pero no sospechaba, como decía Chispirito, no sospechaba que el brasileño lo iba a saludar al 9 de Racing y le iba a permitir el gol. Usted puede ser un obrero ejemplar, pero el valle oscuro de la sombra lo puede asaltar, un compañero lo puede tomar de punto. Yo atendí varios chicos que venían con ese problema, los compañeros los tomaban de punto, los cargaban, los hacían poner de mal humor, algunos se agarraron a las trompadas adentro con sus compañeros. Ellos no querían, pero los demás lo forzaron. El valle profundo es inevitable. Usted viene a la iglesia, viene acá, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Y viene un hermano y le dice, vos el otro día, y usted dice, pero este ¿quién me lo mandó? El enemigo. Yo venía contento a la iglesia y me lo manda el enemigo. Como me dijo una hermana esta semana que me llamó para alegrarme el día, me dice, hola, pastor, vengo de vacaciones, hola, hermana. Querida, dice, sí, voy a ir a ayudar. Dice, porque la iglesia es un desastre. Y yo dije, aleluya, Señor, me la mandaste. Necesitaba una hermana de esas características para alegrarme el día y saber que como pastor soy un desastre. Porque si no está la hermana, la iglesia es un desastre. Pero funcionó igual. O sea, es inevitable el valle oscuro. Usted puede armar todo lo que quiera, pero el valle oscuro es inevitable. Y quizá alguno de los que está escuchando por internet también esté en un valle así, inevitable. Jesús dijo una cosa que no dicen los predicadores de ahora. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es bajoneante esto. Vámonos todo. ¿Para qué vamos a venir a la reunión? Si el capo máximo dice, en el mundo tendréis aflicción. Mejor los predicadores de ahora que dicen, vos venía Jesús, lo cual es una contradicción, y todo se te va a solucionar. ¡Pum! Para arriba. O como me dijo un médico en esta semana, me dijeron que yo no tengo que dejar los medicamentos. Es una falta de fe tomar medicina. Los valles son inevitables, aunque seas cristiano, aunque tengas a Cristo en tu corazón, seas un campeón de la fe. Porque Dios está trabajando tu carácter. Y a veces fe es decir, tengo que tomar esta medicación. Y si el médico me la dio cada 8 horas, la tomo cada 8 horas. Y sigo al pie de la letra, porque me quiero sanar. A mí cuando me agarró la culebrilla, el médico me dijo, tomas esto, te das el otro, y yo al pie juntilla. Hasta la tinta china me puse. Después tardé como una semana en bañarme. al sacarme la tinta china, tenía tinta china por todos lados. Pero hice todo lo correcto. Es inevitable. Seas cristiano o no, dice la Biblia, llueve sobre justos e injustos. Dios manda la lluvia y si vos tenés botas no te mojás, pero si no las tenés te mojás, seas creyente o no. Te empapás igual. Así que los predicadores de ahora están andando una contradicción. Jesús no sostiene eso. Jesús dijo con toda claridad meridiana, en el mundo tendréis aflicción. Es cierto que algunas cosas las buscamos nosotros. Y esas son evitables. Pero hay muchas otras que asaltan nuestra vida que son inevitables. Son inevitables. Segundo, los valles oscuros son impredecibles. Y el salmista dice, Jeremías dice, desastre tras desastre. Y en un momento mis tiendas se destruyeron y mi refugio se desploma en un abrir y cerrar de ojos. Miren lo que pasó en el terremoto. Yo pensé mucho en todo este tiempo y saben, pensaba cuando miraba mi casa, yo decía, esto se derrumba en un segundo, en un instante. Y ahí uno pone todo, se pone a sí mismo y pone todas sus ilusiones y propósitos y proyectos. Pero se desmoronan, son impredecibles. Toca el timbre, llega una carta, un llamado telefónico, es impredecible. El valle oscuro es impredecible. No podés manejarlo. Es inesperado. Es inesperado. Es inesperado. ¿Alguna vez recibiste, los más viejos habrán recibido la carta de una novia que te dijo no te quiero más? O de un novio. Es inesperado el valle oscuro. Vos tenías todas las ilusiones puestas hacia ahí. Y un día vino el valle oscuro y se armó. O vos mismo provocaste el valle oscuro diciéndole a alguien que amabas, no te amo más. Se fue el amor, se acabó. O alguien que estaba en medio de su trabajo fenómeno y le llegó la carta documento y le dijo, no trabaja más. Es impredecible. No lo podemos manejar, dice el salmista. Y en tercer lugar, los valles son imparciales, les toca a todas las personas. Si vos venís a la iglesia pensando que no te va a tocar nada, deja de venir. Porque al divino botón te va a pasar igual. Y si crees en San Expedito, el santo que lo resuelve todo rápido, es el instantáneo, también te va a pasar. Te va a pasar igual. Porque los valles oscuros en nuestra vida, nadie está exento. A todos, a los buenos y a los malos. A los justos y a los injustos. A los que hacen buena letra y a los que son pícaros. Les pasa a todos. A los más grandes, que las vivieron casi todas, y a los más chicos. Nos pasa a todos. A todos nos pasa. Pero ¿saben una cosa? Hay una buena noticia. Los valles oscuros son temporales, te puse ahí. Porque tienen un principio y un fin. No duran toda la vida. No es que vos vas a estar siempre en el valle oscuro. David lo escribió desde su valle oscuro. En medio de su pecado más horrendo, él escribió esto: los valles son temporales, menos mal, él pudo salir, si salió él, salimos cualquiera de nosotros. Él había pecado y fuerte pecó, Tomó la mujer de otro, hizo matar al marido, Fue fuerte, después tuvo un hijo, murió el hijo. Fue fuerte el valle oscuro de David. Pero él nos dice en esta mañana, para darnos un poco de ánimo, son temporales, tienen principio y fin. Y dice el pasaje que te puse ahí, aunque ahora un poco de tiempo es necesario tengas que ser afligido en algo, porque el Señor de alguna manera tiene que conformar nuestro carácter. No salimos de casualidad ni porque tenemos suerte o porque somos más propensos al cambio que otro. No, Dios necesita trabajar nuestra vida. Y algunos de nosotros nos dejamos trabajar, y algunos de nosotros no nos dejamos trabajar. Algunos de nosotros buscamos miles de excusas para que Dios no pueda trabajar en nuestra vida. Pero el valle oscuro es temporal. Si vos dejás que Dios trabaje en tu vida, aún en medio de esta diversa prueba que tenés, vas a salir y vas a ir a la cima, a la montaña. Y dice el otro pasaje que te puse, es leve, es momentánea esta tribulación. Y además, ¿qué hace? Eso, el trabajo de Dios Hila, Dios hila con nosotros, hila, hila. Y produce un eterno y excelente peso de gloria, dice. Vos vas a ser cada vez mejor. Cada vez vas a tener un carácter más aplomado, mejor, adelante de Dios, con más santidad, con más búsqueda de la presencia de Dios, con más gozo en tu vida, aún en medio de las circunstancias difíciles. ¿Sabés? Porque esta leve circunstancia que te pisaron el dedo es para bendición. Así que no escuches a aquellos agoreros que te dicen, si vos estás en el Señor, a vos todo te va bien, vos vas como en un tren. No, porque si vos te subís al tren, a ese tren, no escuchás nada. Y tu vida es un desastre, pero no escuchás nada. Y vos crees que estás en la gloria. Y es como el pasaje del domingo pasado, y al hombre hay caminos que le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice la Biblia. Y van subidos en ese tren, que lo suben ahora, hay líderes y pastores que ayudamos a subir a las personas a ese tren que los lleva a estrellarse. Porque no los preparamos para el momento de los valles oscuros, de prueba, donde el Señor templa nuestro carácter, donde el Señor te da fuerzas, te da poder, usa el cayado, usa la vara para fortalecerte, para guiarte, para conducirte, para darte un propósito. Y entonces vos sos una mujer, un hombre nuevo. Estás aún en condiciones no solo de guiar tu vida porque Jesús guía tu timón, sino ayudar a otros a que guíen su vida en la presencia de Jesús. Y quizá alguno de los que me está escuchando, como dije antes, que está enojado con la esposa de Cristo, enojado con la iglesia, y cree que el internet, que es buena, es un recurso como para no ir a la iglesia. Yo te exhorto en el nombre de Jesús, que vos dejés el valle oscuro con la ayuda de Jesús, y Él te puede alumbrar el camino en la nueva iglesia que Él creó, que es la iglesia de los que son escogidos, santos, que van en camino de la perfección por ayuda de Jesús, que saben soportar las pruebas como hombres y mujeres de ley y que salen adelante con la ayuda de Jesús. Aún en medio de los problemas, sabiendo que la esposa de Jesús está en camino, no llegó a ningún lado, está en camino de la perfección. Así que vos que me estás escuchando, te animo en el nombre de Jesús a que hagas las dos cosas. Nos escuches por internet, en la repetición, si no hay la tenemos que inventar, y el domingo estar con nosotros. Los valles, quinto, tienen un propósito. Dios usa esos valles. Y mirá, dice ahí, aunque estés afligido, aunque estés alegre, vas a pasar por ahí, vas a pasar por ese valle. No son accidentes en nuestra vida. Son algunos provocados por nosotros mismos y otros usados, todos usados por Dios, mejor dicho, para sus propósitos. Y Él tiene un propósito con tu vida. Él no quiere que vos te estrelles. Él quiere que vos te bajes del tren. Él quiere que vos te bajes del tren. Y seas humilde. Somos orgullosos. Esa es la primera lección de celebrando la recuperación. Es la que todos nos miramos y decimos, ¿yo orgulloso? No, vos. Yo miro al que está al lado. Digo, este es orgulloso. Es la lesión más terrible que tenemos, la primera, porque es bajarse del caballo. Es reconocer que somos orgullosos y que muchas de nuestras cosas ya ni siquiera las hacemos por tradición, las hacemos por orgullo, para no reconocer que debemos aprender, que debemos ser humildes para aprender, humildes para reconocer que quizás hasta otro hermano que Cristo levantó en poder y en fe nos puede enseñar. No creo tan así que seamos tan obedientes, tan espirituales. Creo que hay mucho orgullo en nuestra vida. Y ese orgullo nos lleva a la perdición. Te perdés, ojalá que el cielo no, pero te perdés un montón de cosas de la iglesia preciosas. Porque estás en ese orgullo y todavía seguís viendo las cosas feas. ¿Qué me vas a decir, pastor? La iglesia tiene esta cosa. Ya lo sé más que vos, estoy todo el día acá. No hace falta, bueno, eso sería orgullo, hace falta que vos me ayudés a descubrir alguna nueva. Pero sé que la iglesia es imperfecta, sé que no hacemos las cosas que tenemos que hacer en totalidad, lo sé, pero seríamos perfectos, lo sé. Algunos hermanos están diciendo ahora en este último tiempo, dicen, bueno, pero en la escuela bíblica nosotros dejamos a los chicos con algunas personas que por ahí no tienen tanta experiencia, lo sé. ¿Y sabés por qué pasa eso? Porque los que tienen experiencia no quieren hacerlo. Y yo me encargué de preguntarles. Entonces quizá vos en esta hora podés orar por esos maestros, en vez de irte. En vez de echar la queja, decir, Señor, bendice a estos maestros que aún en su ineptitud más profunda están siendo usados por el Espíritu Santo, porque tienen voluntad de hacerlo. Y la voluntad, lo dijo Jesús, no hagan la voluntad de usted, hagan la voluntad mía. Y Jesús quiere que en este momento estén sirviendo. Ah, pero somos intelectuales. Eso es un valle profundo también. El orgullo de la intelectualidad, del saber que estamos tratando lo que creemos saber y no sabemos nada. Eso es orgullo. Es orgullo que proviene de un corazón que se ha levantado. Bueno, tenés solución, porque Dios tiene un propósito para los valles. Y si nosotros pasamos por el valle de la educación cristiana, es con un propósito, para salir mejores. No para estancarnos, sino para salir mejores. Y tenemos más proyectos. No solo vamos a tener escuela bíblica, vamos a tener un instituto bíblico. Y usted dice, no, pastor, si apenas podemos tener los maestros de la escuela bíblica, ¿cómo? Usted es un loco, vamos a tener un instituto. Vamos a tener un instituto. Ayer anoche, mientras comíamos algo en el jardín con mi esposa, estábamos hablando de eso. Vamos a hacer un instituto. Porque a veces hay que pasar por el valle profundo para que el Señor te pastoree y Él haga lo que tiene que hacer. ¿Te das cuenta? Y quizás vos estás pasando por un valle profundo, el Señor te está guiando, Él quiere usar todo. Mira, te puse ahí en ese pasaje, quiere usar su gran poder. No te desanimes, quiere usar tu gran poder, el gran poder de Él en tu vida. ¿Sí? Él quiere usar el callado y quiere usar la vara. Quiere usar ese callado que tenía esa forma de cogote para atraerte, para decirte, vení, tengo que hacerte el service. ¿Vieron que ahora le sale el service a los autos, no? Entonces, te agarra y te dice, vení que te hago el service. Y vos querés seguir andando. Si yo te dice, parate. A mí a fin de año, a mitad de año, me dijo, del mes de diciembre, me dijo, ¿a dónde vas? Y yo dije, tengo tantas cosas que hacer, Señor. Y se venía al service. Y me llevó al service. Me llevó al service. Y yo estaba loco con todo lo que tenía que hacer. Lo más importante para mí, se venía la fecha más importante. Yo no confiaba ni en David ni en Sebastián. Y yo tenía que estar. No confío en ellos dos. Sépanlo. ¿Cómo usted va a confiar en esa persona? En la oficina cada vez que entro hay una Coca-Cola puesta en el escritorio. Cada vez que recibo una persona tengo que agarrar la Coca-Cola, esconderla. Porque yo no soy yanqui, no consumo Coca-Cola. No confío en esa persona. Y en este tampoco, porque cuando voy al consultorio y están ahí las chicas, me dice, pastor, pase que le hago el Papa Nicolau. Y las mujeres me miran, yo sé que me miran. Dirán, este se disfrazó. ¿Es hombrecito? ¿No será? No confío en estos dos. Tienen ideas raras. Tienen ideas raras. Pero el Señor, ¿qué dijo? Dejá estos dos raros y vos vení al Servi. Y yo fui al Servi. Se estaba fusilado. El motor se paró, salía humo por todos lados y me tuve que tirar ahí. Bueno, lamentablemente el mecánico que me tocó, mi señora. Acomodá el auto. ¿Pum? Tirá para atrás. Bueno, abrí las puertas. Que metió mano. Donde tenía que meter mano y donde no tenía que meter mano. No, si de goma estoy bien. Dale las gomas también. Todo. 0 kilómetros. Así que vos estás en pleno camino y el Señor te toma y te manda al service. Porque el Señor te quiere nuevo. Y vos te resistís, el Señor ya lo sabe. Te ama igual. Pero no te desanimes. ¿Eh? Caminá sin miedo, porque la vara no era la vara que pegamos nosotros. A veces por ignorancia, porque no sabemos hacerlo, somos brutos. La vara de Jesús es una vara que se pone al lado nuestro, nos toca. No lastima la vara de Jesús. Y Él te va llevando. Y Él te dice, por acá. Nosotros a veces empujamos mal, juzgamos mal. Es ignorancia. Inoperancia en nuestra vida, pero la vara del Señor es una vara tierna que acomoda, sin lastimar. Así que no te desanimes en esta mañana. Dice el salmista, no temeré mal alguno, no temas miedo. Venís a una iglesia imperfecta, no tengas miedo, el Señor está con nosotros. Él obra en medio de nosotros, a pesar de nosotros, no tengas miedo, ponerle las fichas a Jesús, Rey de Paz. Eso le tuve que decir a unas familias esta semana que estaban tratando de ayudar al pastor en un momento de crisis en la vida personal del pastor. Y yo no le dije, bueno, ahora péguenle un hacha, ahora cuélguenlo. No, le dije, es el momento de ayudarlo. Es el momento del valle oscuro para ponerse al lado de él. Corregir todo lo que hay que corregir, pero hay que ponerse al lado de él. Es el momento de sumarnos. Es el año ideal para sumarnos. No te desanimes. No decís otros momentos. Viví este presente. El Señor te va a ayudar a caminar sin miedo en medio de su iglesia. Él nos va a fortalecer. Él va a usar todos los instrumentos. Y yo decía en el culto de esta mañana que a nadie se le ocurra quitarle la vara y el cayado a Jesús. Él no la quiere soltar. Él es nuestro pastor. Por eso hemos estudiado el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que no haya nadie, por favor lo pido en este año, en el nombre de Jesús, que tome la vara y el cayado de Jesús. Dejémoselo a él. Él no está dispuesto a renunciar a su vara y su cayado. Él está dispuesto a guiarnos. Y si el Señor guía nuestra vida, si el Señor guía la vida de la congregación, no andaremos en valles oscuros. Él nos hablará a todos, de la misma forma. A todos. Eso es lo distintivo de cuando Jesús conduce. Jesús conducción no es uniformidad, pero es unidad. Jesús conducción es unidad en medio de la diversidad. Entonces, cuando hay muchas voces, cuando hay muchos caminos, es que la vara y el cayado de Jesús ha sido arrebatado de sus manos. Y lo tenemos nosotros. Lo tienen familias de la iglesia, lo tienen personas de la iglesia, lo tienen líderes de la iglesia, que en el nombre de Jesús y en esta mesa yo les pido en este año que no nos dejemos llevar por nuestro carácter, sino aprovechar el valle para trabajar nuestro carácter y dejar que Jesús conduzca la vida de nuestra congregación para llevarla a la cima que Él ha prometido a sus hijos y a su iglesia. En segundo lugar, recuerde que Dios está siempre con usted en los valles. Y el salmista dijo, tu gran poder, tu vara, tu cayado, pero Él dijo además, tú estarás conmigo. Él no manda a nadie. Él no tiene delegados personales. Él habla por sí mismo y Él se pone en nuestro lugar. Por eso vamos a recordar en esta mañana su muerte en la cruz. Él ocupa nuestro lugar, Él está al lado nuestro, el lugar que merecíamos nosotros, este valle oscuro, Él lo transformó en luz. Y en esta mañana Él dice, yo estoy con vos. El salmista en medio del desastre que hizo, dice, tú estarás conmigo. Y esto nos levanta en esta mañana. Si el Señor está con nosotros, el Señor va a hacer una obra maravillosa en nuestra vida. No tengo duda, no habrá pecado más horrendo que el Señor no pueda transformar en gran luz. Y vos decís, ¿pero cómo va a ser eso? Y bueno, no sé, pero a la vida de David le nació Salomón, la gran luz. Y Salomón fue uno de los reyes más grandes de la historia, más grandes y poderosos de la historia. Nació en medio de un valle oscuro, restablecida la luz en la vida de David. Cuando David va al templo, ¡ah, para aquellos que no quieren venir al templo, lo lamento! No hay bendición en medio de la desobediencia. Y todavía tenemos muchos hermanos desobedientes. Sí, Dios nos habla en medio de su congregación, Dios no es esquizofrénico. Esta es su novia, Él la ama. Él no te va a felicitar si vos no venís. No pensés eso porque estás equivocado. En todo caso, no te gusta la iglesia local, esta novia local, buscate otra. Pero Dios ama a su iglesia y Él quiere que vos estés acá. Y David, en medio de su pecado, dice que fue al templo y adoró a Dios. Porque fue de verdad, fue en medio de su miseria. Y se encontró con el Señor ahí. Y el Señor le habló a su corazón y le dijo, estás en medio de un valle profundo, te socavaste toda la bendición que yo te iba a dar, pero sabes, todavía tengo misericordia sobre tu vida y te voy a levantar. Yo me voy a hacer cargo de los desastres que hiciste. Y Jesús se hace cargo de nuestros desastres. Por eso estamos acá. No estamos acá para que Jesús nos felicite, ¡ay, qué fenómeno! ¡Qué bueno lo tuyo! Sino para hacerse cargo de nuestros desastres. Y yo te aseguro que es mejor que se haga cargo de nuestros desastres Jesús y no de nuestra suegra o alguno de nuestros parientes que supimos conseguir, o alguno de nuestros amigos, o alguno de nuestros vecinos, o alguna persona que te tiene bronca y se hace un festín cuando te agarra en algo. Se hace un festín, ¡bum!, te pone al horno, ida y vuelta, y te presenta en plato y después te come. Mejor es presentarte delante de Jesús, para que Él tome tus miserias, mi valle oscuro, y Él ponga su luz. Y vos salís hecho una pinturita, y la gente te mira y dice, pero ¿qué pasó con este tipo? ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasó? Y lo que pasó es que Jesús está alumbrando su vida. Así que cuando pases, tú estarás conmigo, cuando pases por aguas profundas y grandes problemas, yo estaré contigo, dice el Señor. Yo estaré contigo. No tengas miedo. Estás pasando por problemas difíciles en tu matrimonio, estás pasando problemas difíciles de salud, estás pasando problemas difíciles de estudio, problemas difíciles con tu vocación, están eligiendo novia, novio, los pibes tienen lío con eso, estás en medio de grandes problemas, no sabes a cuál de todas esas chicas elegir o cuál de todos esos pibes elegir. En medio de todo el problema el Señor dice, estás en la dificultad, bueno, no te vas a ahogar y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Yo voy a estar contigo. Tú estarás conmigo. Y imagínatelo a David en medio de todo ese desastre, tener que levantarse como rey, recibir a sus súbditos, se clavaban los ojos, ¿no? Todos estaban al tanto de lo que había pasado. El general que cumplió las órdenes de David y puso al frente de batalla al pobre marido y lo fusilaron ahí, todas las miradas. Pero ¿sabés qué veo de esa escena? Algo maravilloso, no había complicidad. No había ninguna complicidad, la complicidad se había diluido. Porque David se había puesto en cuenta con Dios. Él había confesado su pecado delante de Dios con nombre y apellido. Él dijo, hice esto. Y por esto merezco esto. Y Dios le dijo, estás en un valle muy oscuro, muy profundo, pero mi vara y mi cayado te infundirán aliento. No creo que David sea hipócrita. Nunca lo fue. Fue un hombre sincero, equivocado, pero sincero. Y Dios le levantó. Así que en esta mañana, si estás pasando por problemas, dificultades, líos, fuiste infiel, el Señor te dice, no te vas a quemar. Te pido en el nombre de Jesús también, no quemes a nadie. Nunca quemes a nadie. Cuando encuentres a alguien que amás, ayúdalo. Ayúdalo, nunca lo quemes, porque Jesús no está dispuesto a quemarlo. No hagas lo que Jesús no va a hacer. Es un momento oportuno para la ayuda. Quizás vos seas el instrumento que Dios está necesitando para que el otro no se ahogue, no se queme y salga adelante. No lo queme. Yo hace un tiempo, Leticia sabía, estaba dispuesto a quemar a alguien. Y bueno, todo esto me fue llevando a pensar. Y yo no puedo quemar algo que Jesús no está dispuesto a quemar. Porque el Señor está lleno de misericordia sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y en último lugar, confía en la protección y dirección de Dios. Tu vara y tu cayado infundirán aliento. Es algo como mágico en el ministerio de Jesús en nuestra vida. Vos estás destruido, yo estoy destruido, y Jesús trae aliento. Vos estás en medio del pecado y Jesús te dice, quédate tranquilo, yo pagué en la cruz por vos. Y vos no entendés nada. Jesús dice, Yo estoy dispuesto a poner mi cuerpo por vos, estoy dispuesto a poner mi sangre, derramarla por vos. Y vos decís, yo no entiendo nada. Yo cada vez entiendo menos. ¿Cómo Jesús, puro, santo, un hombre honesto, el Hijo de Dios? Y Él dice, yo te quiero alentar en esta vida, yo sé. Por eso me hice hombre. Para saber por lo que ustedes pasaban. Y los valles profundos, dice Jesús, son una realidad. Yo los pasé. Los sorteé con éxito porque soy el nuevo Adán. Pero ustedes han caído. Son la raza caída. Y entonces ustedes no pueden con los valles oscuros. Yo sí. Y vengan a la cruz, porque no hay nada que impida que yo los aliente. Mirá si en esta mañana la cena del Señor es un aliento a nuestra vida. En esta mañana. ¿Eh? Si en medio de nuestras sombras hay una gran luz, que es Jesús. Y Él te alienta en esta mañana. Y Él te dice, ya va a salir, vamos, ya. Dale, dale que salimos. Pero no, si acá mirá todo lo que pasó, como decíamos los viejos de antes, mirá el estofado que hay acá. ¿Se acuerdan cuando comíamos el estofado? Y entonces se le decía el estofado cuando había un gran lío ahí en medio de toda la familia. Acá hay un estofado, ¿no? Y las iglesias decían, este estofado guardémoslo debajo de la mesa. Porque no podían sacar el estofado. Se avivaban todos, no venía nadie. Porque estábamos todos equivocados. Jesús dice en esta mañana, pongamos el estofado arriba de la mesa. Yo me hago cargo del estofado. Y yo voy a darte aliento para que levantes tu vida en medio de tus iniquidades, en medio de tus valles oscuros. Yo te voy a levantar. Claro, yo te voy a levantar. Ese es el propósito de Dios en esta mañana. Y vos viniste al culto, no sé por qué. Espero que con la gran motivación, pero si no es así, igual te felicito, porque quiero decirte en el nombre de Jesús que Él está dispuesto a alentarte en esta mañana. Él tiene un propósito de aliento en esta mañana. ¿Saben? Cuando Jesús nos hizo, en el principio de la historia, en el Génesis, dice la Biblia que Él sopló y dio aliento de vida y formó al hombre y la mujer. Y ese hombre y mujer eran santos, en todo el sentido de la palabra, perfectos. Y ahora, en esta mañana, no es el jardín del Edén este, pero Jesús es el mismo. Y Él quiere soplar otra vez sobre nuestras vidas aliento de vida. Esto es aliento de vida en esta mañana. Esto que Jesús haya muerto por mis pecados es aliento de vida. Si ustedes superan mis pecados, ustedes rajan rápidamente. Muchos de ustedes batirían el récord en atletismo. Carrera de 100 metros, 1000 metros, y alguno, el más aventurero, 10.000 metros. Diría yo, con este tipo, ¿cómo me enganché con este tipo en algún momento? Pero ¿sabes una cosa? Yo estoy acá por la misericordia de Jesús. Él sopló aliento de vida a mi vida y dijo, sos un desastre, sos un desastre. Pero si vos me obedeces y te arrepentís y dejás que yo forme tu carácter, yo te voy a usar para la gloria mía, dijo Jesús. Y así parece que va pasando. No por la iglesia, porque ustedes son sin mí, pero por algunas cosas que me pasan en mi vida personal. Algunas pequeñas batallas ganadas, algunos pequeños triunfos, alguna palabra de amor a otra persona. Así que te invito en esta mañana a levantarte en tu asiento, ahora, ya mismo. Toma aliento en esta mañana. Es una bendición contar con Jesús. Y un mensaje para llevar a otros. Es una bendición contar con Jesús. Él está con nosotros. Él está en nosotros. Él opera de adentro mismo de nuestras vidas. No sé cómo hace, pero a través de su Espíritu Santo hace lo que ninguna persona humana puede hacer. Se mete en las entrañas de nuestra vida, de nuestro corazón, en nuestras arterias, en nuestra mente, en nuestras neuronas, como ningún ser humano lo puede hacer. Y lleva paz a nuestra vida. Y se conduce en medio de nuestro interior, calmando toda ansiedad, todo dolor y trayendo un propósito a nuestra vida. Él en este domingo, primero de marzo, domingo 7 de marzo, quiere hacer un compromiso de acción en nuestra vida. Él lo quiere hacer desde adentro mismo de nosotros. Tomando las entrañas mismas de nuestro ser. Tu médico, tu terapeuta, no sé cómo lo querés llamar, opera desde afuera. Pero él opera desde adentro. Y viene operando desde el día que naciste, aún antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Él está operando en tu vida. No importa si lo reconocemos o no, no importa, es un detalle menor. Él está operando desde ese día en nuestra vida y tiene un propósito con cada una de las personas que está acá y con cada una de las personas que no está acá. Tiene un proyecto de vida superador. Tiene salvación y vida eterna. Tiene una luz profunda que será en la eternidad, para vos y para mí. Claro que sí. Así que ni la muerte puede con nosotros. Aunque andes en el valle de sombra de muerte de verdad, física, el Señor te dice, yo te voy a sacar de ahí. Vos no vas a terminar en un cajón. Hace poco estuve en un velatorio y ahora hacen los quinchitos, ¿vio? Con los colores. Había un montón de gente de Boca, con los colores. El Señor quiere levantar ese quincho y llevárselo arriba. Te lo va a hacer de Boca también, quédate tranquilo. Él no va a querer que quedes ahí, enterrado, en la nuz, encima con las napas altas, que te podés ahogar. Él te quiere levantar en poder, te quiere llevar al cielo. A donde va a haber gran luz, donde va a ser una fiesta completa. Ahí sí que la vamos a pasar bien. Esto es la tierra. Como dijo Rodolfo, es valle de lágrimas. Aunque a veces lo pintamos para pasarla bien y está bien, el cielo va a ser la... Iba a decir una palabra que para internet no cabe. Va a ser bárbaro. Allá arriba va a ser bárbaro. No te vas a aburrir. Pero podés empezar ahora. Podemos empezar ahora en nuestras vidas. Podemos hacer el compromiso de empezar ahora en la vida de la iglesia, que la iglesia sea atractiva, la pasemos bien acá. Entonces, alguno de nosotros va a tener que renunciar a algo, algún valle va a tener que renunciar, para que la podamos pasar bien todos. ¿Por qué no estamos dispuestos? Hacemos ese compromiso en esta mañana y decimos, Señor, trae gran luz sobre tu pueblo en este lugar, gran luz. Como el día que naciste, nace de nuevo en medio de nosotros, una gran luz. Y virtió su sangre para hacer lo posible. Dice el pasaje, esta copa, dijo Jesús, es mi sangre que se derrama por amor a ustedes, para traer luz en la vida de ustedes. La sangre remueve todo. Todo remueve la sangre. Todo lo que hay en tu vida malo lo remueve la sangre. La sangre de Jesús remueve todo. Pedile en esta mañana que su sangre te sea derramada por completo en ti. Fíjate que el pecado de David es un poroto al lado de por ahí lo que puede hacer vos. Pero la sangre de Jesús derramó en la vida de David. Y este tipo dice, la Biblia dice de este tipo que no hubo nadie como él en su generación. Así que fíjate vos y yo que somos de un desastre. Si nos dejamos lavar por la sangre de Jesús, quizá aparezcamos en el clarín. Y dice, no hubo nadie como este en esta generación. ¿Lo crees? Es por obra de Jesús en esta mañana. Hacelo en memoria de mí, dijo Jesús. Amén. Amén. Y sabes, para terminar en esta mañana, brevemente sé la hora y les pido disculpas. Dice que cada vez que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte de Jesús anunciamos hasta que Él venga. Y quizá en esta mañana vos te estás enterando de la muerte de Jesús a tu favor. Y quisieras recibir a Jesús en tu corazón en esta mañana. Y vos decís, Señor, estoy en medio de un valle oscuro. Y yo quisiera en esta mañana recibirte para que tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Querés recibir a Jesús en tu corazón en esta mañana? Yo te invito a que levantes tu mano ahí donde estás y le recibas por fe en tu corazón. Y le digas, Señor, trae fortaleza a mi vida. Trae consuelo a mi vida, trae poder a mi vida, Señor. Que tu vara me dé guía, Señor, a mi vida. Recíbelo. En el nombre de Jesús te invito en esta mañana. Si hay alguien que no lo tiene en su corazón a Jesús, a ese Jesús que es tu buen pastor, lo recibas ahora, allí donde estás, levantando tu mano. ¿Habrá alguno en esta mañana que quiere decirle al Señor? Dios te bendiga. Dios te bendiga, querida. ¿Hay alguien más en esta mañana que le quiere decir al Señor? Señor, te necesito como pastor en mi vida. Te recibo en esta mañana. ¿Y más? Yo no los conozco a todos, así que con tranquilidad me tomo un segundito. Si no tenés a Jesús en tu corazón, recibilo en esta mañana. ¿Habrá alguno más que en esta mañana le dice, Señor, sí, Dios te bendiga? Reafirmás tu fe, ¿no es cierto? En el Señor. ¿Necesitas a Jesús? No tengo duda. Bueno, Él está dispuesto a alentarte en esta mañana. Quizá la sociedad no te aliente, pero Jesús quiere alentarte en esta mañana. ¿Es así? ¿Hay alguien más? Que le dice al Señor, alentame. Me tengo un proyecto entre manos, necesito tu aliento, Señor. ¿Hay alguien que tiene un proyecto ahí? Dios te bendiga. Dios te bendiga a vos también. A vos. A vos también. Y somos distintos. El Señor nos conoce. A vos también. Quizá necesitamos ese proyecto, ser alentados por el Señor. Tenemos demasiados desalientos en nuestra vida. ¿Hay alguien que necesita ser alentado en el amor? ¿En la práctica del amor? ¿Está como queriendo salir de todo eso? Y decirle, Señor, alentame. Alentame a amar. Alentame a ser un hombre, una mujer de amor. Alentame en la elección de mi pareja en esta mañana. Que pueda encontrar una persona a la cual amar. ¿Te parece poco? ¿Hay alguien esta mañana que le dice al Señor, alentame? Alentame en esta búsqueda, que es difícil, para los chicos se les complica. Quizá para los grandes también, Dios te bendiga. Pero Dios tiene la solución. Él tiene la persona que vos necesitás. Quizá Dios quiere alentarte en esta mañana. ¿Hay pecado en tu vida? ¿Necesitas el aliento de Dios para salir de ese valle? Él te quiere arrancar en esta mañana de las garras del pecado. Él quiere ayudarte en lo que vos no podés. Así que en tu corazón ahora decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a salir de esa situación. Soy tu hijo, ayúdame. ¿Hay crítica en tu vida? ¿Necesitas que Jesús te ayude en este año a salir de la crítica y ponerte en la constructivista? Salir de acá a decir, bueno, ¿cuál es el proyecto que Dios me da? Quiero decirte que contás con un pastor al que le vas a decir, mira, este es el propósito de Dios para mi vida, y el pastor te va a decir, amén. Es un nuevo ministerio en la vida de la iglesia. Así que quizá en esta mañana decidas dejar la crítica y tomar el propósito de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga en esta semana.